Cualquier soldado del Estado de México, uno de los grandes, grandes de siempre, singular personalidad, talento increíble. Mi hermanito en Cristo, sí, señor, el señor Eusebio El Chivo Cortés. Yo le digo el aguacate de oro, sí, señor. Pedro Sánchez en la batería. Pandereta, el sentimiento, las percusiones, de Ario de Rosales, Michoacán, mi hermano José Javier Solís. Zacatecas también, señor. El brazo derecho de Gómez. A los primeros teclados de Zacatecas, el señor Roberto Guadarrama. Me da mucho gusto, mucha alegría tener en el escenario y compartir con él, con quien inicié este sueño desde hace muchísimos años, 40 y tantos años. Fundador de Bufis, pero desde antes de Bufis ya caminando juntos en el camino de la música y de la hermandad. Mi hermano, de Ario Rosales, Michoacán, Joel Solís. Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Y voy a evocar una frase que decía yo en aquellos años. Detrás de esa larga cabellera y detrás de esta